Y vos sabés que esta cortina musical da comienzo a otro tiempo especial, a otro espacio de tiempo devocional. Como cada mañana, paraste todo, dejaste todo un poquito de lado, paraste con la rueda del día para empezar a disfrutar de un ratito a solas en la presencia de Dios. Te doy la bienvenida a Tiempo Devocional, este espacio de aproximadamente una hora que compartimos cada día y en el que buscamos una palabra justa que el Señor tenga para darnos, aquella respuesta a nuestras preguntas, aquella respuesta a nuestras oraciones, también la palabra justa para dar a otros. Creo que hoy el programa va a tener que ver con eso, el acompañar a otros que van camino a Emaús en un camino de dolor, que van llenos de la frustración de vivir cosas que no entienden y que de pronto podamos tener en claro, aprender qué es lo que Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos. Vamos a compartir un tiempo de riqueza especial en este día de tiempo devocional. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has hecho mi nombre en la arena. Como siempre digo, podés comunicarte conmigo a tiempodevocional@hotmail.com. tiempodevocional@hotmail.com. Aprovechalo, escribime, pedime una desgrabación del material que yo comparto en el programa. Con todo gusto te lo envío en formato de Word. También tenés la posibilidad que te puedo enviar por correo electrónico de que escuches el programa nuevamente, porque son todos los programas subidos a internet después de haber sido transmitidos a través de la emisora de FM donde vos lo estás escuchando. Fíjate de qué modo, fíjate qué es lo que puede serte útil, lo que uno está buscando en cada tiempo de encuentro, que significa tiempo devocional, es la oportunidad de ser un instrumento, una herramienta útil al servicio del Señor. Vamos con un tema musical y después el tema central que me trae a compartir con vos en este día. Ayer le dije adiós a mi vida pasada. Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba. Y es que hoy encontré un Salvador. Jesús llegó a mí y me llenó su amor. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder.

pasamos por una librería cristiana. ¡Wow! Un lugar realmente muy bonito. En Sudáfrica se habla inglés y la mayor parte de los libros y videos y material discográfico era todo en inglés. Pero encontramos una única película que tenía como opción subtítulos en español, Camino a Emaús. Y fue tan impactante para nosotros el haberla encontrado subtitulada que nos decidimos a comprarla. De modo que la tenía allí en mi videoteca y estando solo en casa, días atrás me decidí a verla, Camino a Emaús. Realmente conmovedora por muchas cosas. Y ahora que estoy charlando con vos, ahora que me decidí a hablar con vos sobre el tema, empiezo a descubrirle un valor que no había encontrado antes. Cuando yo te digo Camino de Emaús, si vos tenés un poquito de contacto con el Evangelio, sabés que la base de la película es Lucas capítulo 24. Después que Jesús resucitó, en el versículo 13, dice: y he aquí dos de ellos, dos amigos de Jesús, dos discípulos de Jesús, dos de los seguidores de aquel Mesías en el que tanta esperanza tenían volcada, que dice: he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios es poco más o menos unas 120 cuadras de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: pero ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres que, de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron allí como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El texto sigue allí en Lucas 24. ¿Y por qué me conmueve todo esto y por qué razón es que vengo a compartirlo con vos? Porque de una forma o de otra, me toca, igual que creo que nos toca a todos en algún momento, acompañar al sufriente. Acompañar a aquel que está pasando cosas que no termina de entender, pero que le significan mucho dolor. De pronto una enfermedad de esas que son inesperadas y a las que el médico le da un pronóstico de los que asustan. De pronto, la soledad repentina, no buscada, producto del fallecimiento del compañero o la compañera de toda la vida. De pronto, una ruptura matrimonial, o los hijos que parten para irse a estudiar, o tantas otras situaciones que a todos, de una forma o de otra, nos tocan en la vida. Y esa persona, de pronto, se cruza en nuestro camino y podemos verla caminar, podemos verla avanzar, mirando hacia el piso, caminando lentamente, y nos preguntamos, ¿qué tengo que hacer? ¿De qué modo puedo ayudar? Claro, hay veces que la frustración o la sensación de impotencia es tan grande que terminamos no haciendo nada, quedándonos quietos, producto del sentir de que no hay nada en lo que podamos realmente ser útiles. Pero yo te invito hoy a pensar de otro modo. Esa persona, de una forma o de otra, creía y tenía esperanza de que la vida, su propia vida, podía ser distinta de como había sido. Muy posiblemente, como 9 de cada 10 personas en este mundo, esa persona tuviera fe en un Dios bueno que había prometido acompañarla a lo largo de su vida. Un Dios bueno que había prometido no dejarla sola. Así como tantas veces hemos escuchado a nosotros, yo estaré a vuestro lado siempre, yo estaré siempre cerca tuyo. Pero de pronto, la vida pegó el golpe, sin que uno pudiera entender por qué. Y ese Dios bueno parecía ya no estar tan cerca como se quería. Y la tristeza que viene del corazón, del centro mismo del corazón del hombre, termina desarrollándose en un enorme signo de interrogación. Y la gente termina preguntándose, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué, si Dios está a mi lado, me tiene que pasar esto? ¿Por qué razón tengo que padecer la enfermedad, el dolor, la soledad, el desprecio? ¿Por qué razón, si Dios está a mi lado, si Él prometió estar cerca mío, por qué razón tengo que pasar por este dolor? ¿Por qué razón no puedo envejecer como tantos otros si tengo este pronóstico de muerte temprana por delante? ¿Cuál es la explicación? Y allí va la gente, como alguna vez podemos haber ido nosotros, caminando lentamente, saliendo de la Jerusalén, que significa la presencia de Jesús, camino a nuestra vida de todos los días, a nuestro Emaús. Pensando, mientras vamos caminando, esas 120 interminables cuadras, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde estuvo Jesús? ¿Qué pasó? ¿Por qué las cosas devinieron de este modo? ¿Por qué, si soy una persona de fe? ¿Por qué, si soy una persona de oración? ¿Por qué terminan las cosas siendo como son? Y a nosotros, que vemos de lejos caminar a esa persona rumbo a su Emaús, nos terminamos quedando paralizados porque no sabemos qué hacer. Sabemos que falleció su pariente y que están allí al costado del cajón, esperando para que se cumpla el tiempo del entierro. Pero nos quedamos en casa en lugar de ir a acompañar, porque ¿qué le voy a ir a decir? Mi más sentido pésame, y nada más, y eso ya está demasiado remanido, y no parece profundo, y no parece real. No sé qué decir, ¿entendés? Por esa razón es que no voy a verte. No sé qué decir, no sé cómo ayudarte. No sé qué explicación darte. No sé de qué modo ayudar realmente a tu dolor. Pero Jesús, aún sabiendo la respuesta, en aquel camino de Emaús, se dispuso a caminar con ellos, sin ser reconocido, solamente para escucharlos, acompañarlos, tratar de que pudieran sacar de su corazón lo que tenían y, en silencio, la mayor parte del tiempo en silencio, escuchar de la amargura que tenían en su corazón, producto de la incomprensión que genera el dolor. Pero es que esos discípulos de Jesús no habían escuchado que Él iba a morir, pero que al tercer día resucitaría. Pero es que aquellos discípulos de Jesús no habían entendido que el fin de la obra de Jesús en la tierra no era la liberación de Jerusalén de los romanos, sino la independencia, la liberación del corazón humano y la reconciliación con el Padre a través de su sangre derramada en la cruz. No habían entendido que en realidad esa muerte en la cruz no era el final y un fracaso, sino que era el principio, una puerta que se abría para que a través de la resurrección el alma humana fuera liberada. Tanto lo habían escuchado del mismo Jesús, 3 años y medio acompañándolo. No se los había contado nadie, ¿eh? Ellos habían estado caminando cerca de Jesús, al lado de él. Pero ahora sus ojos estaban velados, como dice el texto bíblico. Sus ojos estaban velados y no podían ver el dolor de enfrentarse a algo tan terrible que la mente escasamente podía comprender. El dolor de vivir una situación para la que nadie está preparado había velado sus ojos. Y con la cabeza baja, van camino de vuelta a su Emaús, a su vida de antes de tener esperanza, a su vida de antes de haberle encontrado lo que creían que era un sentido para siempre. Ellos que habían anunciado también el Evangelio, ellos que habían salido a anunciar la buena nueva, ellos que sentían, habían sentido en carne propia los milagros que ese Jesús había hecho en los cuerpos y en las almas de aquellos a quienes había tocado. Hoy veían muerte, hoy veían soledad, frustración, hoy veían que todo aquello que había llenado sus vidas, hoy estaba vacío. Y Jesús apareció en el camino, en ese camino de vuelta a Emaús, a caminar con ellos y a escucharlos. Y te comparto esto porque posiblemente esa sea la tarea que Jesús nos pide a nosotros. No que tengamos una respuesta para el sufriente, no que tengamos necesariamente que dar con la palabra justa, no que nuestra mano pueda ser necesariamente utilizada, por ahí sí, ¿por qué no? Pero no necesariamente para la sanidad del cuerpo, no que nuestras palabras traigan la restitución del vínculo roto, no que nuestras palabras traigan necesariamente la explicación de aquello que resulta inexplicable. Pero Jesús nos está pidiendo algo distinto. Jesús nos está pidiendo que podamos ser sensibles a la llamada de ese corazón herido, a la llamada desesperada de ese corazón lastimado, de ese corazón vacío, de ese corazón que cree pero que no entiende, y simplemente estar dispuestos a caminar con ellos el camino hacia su Emaús. Jesús no les pide que reflexionen y que vuelvan a Jerusalén. Él los acompaña de camino a su aldea, a su Emaús, a su casa. Él no les da una explicación llamándoles la atención por su necedad. Él los acompaña de camino a casa. Los acompaña en su dolor, sin que haya explicación, sin que medie ninguna palabra milagrosa que venga a resucitar al muerto recién fallecido, sin que medie una palabra milagrosa que venga a tocar ese corazón lastimado por la soledad de la ruptura matrimonial, sin que medie o haya una palabra que venga a traer de vuelta al hijo que se fue de casa. Él sabe que las personas muchas veces van de camino a Emaús y te pide a vos o a mí que estemos dispuestos a cumplir la tarea de acompañar espiritualmente. Acompañar. Solamente acompañar al que sufre, solamente acompañar al que no la está pasando bien, solamente acompañar a aquel que no encuentra esperanza porque el dolor es tan grande que no le cabe la esperanza dentro del pecho. Solamente acompañar, tomar de la mano, poner el brazo sobre el hombro y a caminar juntos. El camino de Emaús. Es eso. Después, lo que surja, la explicación intelectual que la mente pueda dar, probablemente en ese momento no tenga el sentido necesario. Uno puede esgrimir un sinfín de justificaciones bíblicas, inclusive, citas en las que uno trata de encontrar consuelo, respuestas que alienten o que hagan reaccionar. La mente puede entenderlas, la mente agradece, la mente mira, comprende, pero el corazón sigue roto, el corazón sigue lastimado. Y entonces te está pidiendo a vos que lo acompañes al sufriente de camino de vuelta a su Emaús. Que lo acompañes al sufriente para que él sepa que de alguna forma, sin palabras, Jesús, a través tuyo, está caminando a su lado. Jesús decidió no dejarlo solo porque esa fue la promesa. Y encontró un hombre o una mujer que camina a su lado rumbo al Emaús, sufriendo el dolor que el otro sufre, sintiendo el dolor que el otro sufre, pero transmitiendo la presencia del Jesús vivo en el corazón, para que desde el silencio de la compañía pueda venir un consuelo que solamente el Espíritu Santo puede traer en el duelo de la separación y muchas veces en el duelo de la muerte. Ya va a venir el tiempo en el que van a llegar a la aldea a donde iban. Y como dice Lucas 24:28, y él hizo como que iba más lejos, pero ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿pero es que no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Vos acompañá, vos caminá con ellos, vos tomá su mano y en silencio abrazá, en silencio apretá fuerte, vos llorá su dolor, vos acompañá su soledad. Posiblemente no tengas palabras para el consuelo, posiblemente no tengas la pomadita justa para sanar la herida de ese corazón herido, pero ellos van a reconocer en tu presencia al Jesús resucitado cerca de ellos. Y yo te puedo asegurar y te prometo en nombre de Dios que el solo hecho de tu compañía silenciosa en el dolor, el solo hecho de estar allí caminando con ellos rumbo a su Emaús, va a permitir que en algún momento, cuando el dolor pase y puedan entender, digan: pero es Jesús el que estuvo al lado nuestro. Pero es el mismo el que prometió no dejarnos, el que en la compañía de este hombre o esta mujer vino a traernos el abrigo, el calor, la esperanza que necesitábamos. Pero es que entonces realmente Él estuvo caminando a nuestro lado. No nos dejó solos. Y Él vino a caminar conmigo rumbo a nuestro Emaús. Y entonces, posiblemente cuando vos ya no estés cerca de ellos, van a ponerse de pie otra vez, conscientes de la presencia de Jesús en sus vidas, van a ponerse de pie otra vez para caminar rumbo a su Jerusalén, rumbo a la presencia de Dios. Van a empezar a entender lo inentendible. Frente al dolor, la gente pregunta: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo yo que vivir esto que estoy viviendo? Y Jesús no da respuestas. El Padre nunca responde por qué. Porque hay un plan que a la mente limitada del hombre no tiene una explicación razonable. Dios no responde por qué. Pero Dios necesita del caminante que vaya a acompañar rumbo a Emaús. Dios necesita de aquel que tiene el Espíritu Santo morando en su corazón para ser portador de la buena nueva sin palabras, porque en ese momento las palabras no sirven. Que sea portador de la buena nueva a través del abrazo cariñoso, de la compañía, del acompañamiento, que lleve, que termine reconociendo en el partir el pan al Jesús resucitado allí en medio de ellos. Y aquel que siempre tuvo fe, pero en medio del dolor no entendía, va a reconocer al Cristo vivo y presente cerca de ellos, para decir: pero ¿cómo no me había dado cuenta? ¿Cómo no me había dado cuenta? y entonces se van a poner de pie allí en esa casa de dolor que significa Emaús. Van a ponerse de pie y van a caminar de vuelta, camino a la casa del Padre que es Jerusalén. Allí van a encontrarse otra vez, van a reencontrarse con un Padre amoroso que está siempre de brazos abiertos, dispuesto a dar el abrazo que la persona necesita. Pero esto no sucedería si vos, que los viste caminar hacia su dolor y desde su dolor, no te hubieras salido de tu quietud, no te hubieras salido de tu pasividad para ir a acompañarlos en ese camino a la Emaús en la que iban. ¿Te das cuenta? La tarea del acompañante espiritual, la tarea del asistente espiritual, no es de unos pocos, no es de algún acompañante terapéutico especialmente entrenado que hizo un curso para saber de qué modo sobrellevar. No, es tuya y es mía y es de todos los cristianos el acompañar. Y si no tenés palabras para decir frente al sufriente en la cama, buscate una crema que puedas untarle en los pies para aliviar la fatiga. Y si no tenés palabras para decir o no sabés realmente de qué modo ayudar, incorporalo con todo el amor para darle fricciones en la espalda y tratar de aliviar esas llagas de tanto tiempo de estar en la cama. Y si no tenés palabras que vengan a traer una explicación razonable que llegue a conformar la mente, no importa. Ponete ahí cerca, a llorar con ellos y a reír con ellos. Y yo te prometo, en nombre de Dios, que va a venir el tiempo en el que van a reconocer al resucitado a través de la mano que acarició su pie con la crema hidratante, a través de la mano que acarició su espalda tratando de aliviar la llaga, a través de ese que iba una vez a la semana, o una vez cada 3 días, o todos los días, si se puede, a acompañar el camino a Emaús, para que tengan la oportunidad, más allá del resultado de los médicos, más allá del resultado de lo que termine pasando con la persona, la posibilidad de la vuelta a Jerusalén, la posibilidad de la vuelta a casa. Jesús se preocupa porque podamos todos tener la oportunidad de volver a casa, pero nos necesita para eso, te necesita a vos y a mí para eso. Nos necesita como asistentes espirituales para que acompañemos a los que van camino a Emaús, para que ellos que van camino a Emaús tengan la oportunidad de un día ponerse de pie y retornar a la comunión de la Jerusalén en la presencia del Padre. Se necesita mucha humildad para acercarse con pobreza a acompañar el misterio del hombre doliente. No se puede uno acercar al que va camino a Emaús para ir con recetas o fórmulas preelaboradas. No sirve nada de todo lo que uno pueda llevar prearmado. Ante la intimidad sagrada del enfermo, hay que descalzarse. Qué hermoso el ejemplo este. ¿Te acordás en el libro de Éxodo, capítulo 3, donde Moisés necesita descalzarse? Dios le dice, quítate tus zapatos, quítate tus sandalias, porque estás en tierra sagrada. Es necesario descalzarse de nuestra ciencia. Es necesario descalzarse de nuestro saber, de nuestros prejuicios. Solamente así podremos escuchar qué nos quiere decir la persona enferma desde su ser más profundo. Más que hablar, hay que aprender a escuchar lo que el enfermo está necesitando decir desde sus palabras, pero también a través de su cuerpo, a través de su mirada. Hay que aprender a estar y amar. Hay que bajarse del calzado con el que uno viene, del calzado ministerial, del calzado de la sabiduría humana. Hay que saber ponerse en el lugar del otro. Hay que intentar comprender lo que está padeciendo el otro para que la ayuda que se brinda sea útil. Qué importante es estar disponible y saber callar. Cuando Jesús iba camino a Emaús con aquellos hombres frustrados y dolientes, Jesús tenía toda la respuesta que ellos necesitaban. Jesús sabía que tenía que decirles y sabía que era un error pensar que con la muerte en la cruz se terminaba todo. Que lo que venía por delante era maravilloso, que la muerte no había sido el final. Pero en ese momento solamente guardó silencio para escuchar el relato doliente, escuchar esos corazones sufrientes que tuvieran la oportunidad de decir y de expresar todo el dolor que tenían dentro. El arte de estar disponible, el arte de saber callar, comprometerse con las manos. ¿Cuánto te agradecen que hayas ido al hospital a acompañar en el dolor? ¿Cuánto te agradecen que hayas podido ir simplemente a llevar un plato de comida a la mujer que está sufriente por una pérdida irreparable y que ya ni ganas de comer tiene? ¿Cuánto te agradece que le vayas a llevar un libro, un disco, una melodía que vaya a hacerle compañía mientras van de camino a Emaús? Probablemente no necesiten más que eso. La oportunidad de alguien que los acompañe a pies descalzos, aprovechando la sabiduría, el conocimiento de reconocer en el dolor del otro el sagrado misterio de la presencia del dolor, que también es Cristo. Para eso, solamente guardemos silencio, solamente acompañemos y abracemos, y ya va a haber tiempo para el retorno a Jerusalén, si es que nos hemos dado a nosotros mismos y le hemos dado a Jesús la oportunidad de brillar a través de nuestro corazón silencioso que acompaña en el dolor del sufriente. Al venir, ya no siento expectativa. ama, vive en corazón y recibe de Jesús una vida diferente y feliz. Se nos fue el programa, Bueno, espero que lo hayas disfrutado, que le hayas sacado provecho. Espero, como siempre, le pido a Dios que Él te haya hablado a través de lo que yo pude reproducir a lo largo de esta hora de tiempo devocional. Nos acompañó musicalmente hoy Oscar Medina, un cantante latinoamericano de reconocida trayectoria. Bueno, espero tus comentarios. tiempodevocional@hotmail.com tiempodevocional@hotmail.com. Como te decía al principio del programa, si te interesa, si te parece útil, si querés hacerlo, escribime. Te puedo enviar una desgrabación en formato de Word que prepara mi hija del tema principal que se desarrolla cada día. Y si no, también tenés la posibilidad de que te envíe el link donde podés escuchar nuevamente y bajar, si querés, a tu propio ordenador el programa completo. Por ahora, hasta mañana, si Dios lo permite. Espero que tengas una jornada realmente bendecida. Chau. En mi barca no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre.